bueno, pues esto es Heavy Blood. Y después de un buen ratote de no hacer programas, de no hacer absolutamente nada, tenemos un pequeño programa para todos ustedes. Esperemos que dure de dos... ¿No? ¿Cómo era? Esperemos que dure mínimo 120 minutos, esperemos llegar a la meta. Si no, pues me van a disculpar porque estamos descanchados. Fue difícil escoger rolas, fue difícil hacer uso de la memoria, de cómo se hace un programa de radio. Pero lo más importante es que pues ya andamos por acá, regresando a las andadas. Estamos de nuevo grabando Heavy Blood. Y esto se escucha, ya saben, por seno.fm de Buena Metal Corrosivo. Ya saben, arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales. Pero también tenemos el gran gusto de que nos escuchan por medio de Rock On Panamá. Así los topan en sus redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Rock On Panamá. Y nos escuchan desde Espectro FM, esto es en Corrientes, Argentina. Entonces, pues, este es el programa de su servilleta, Heavy Blood, que es más así como que personal, más personal. Creo que ya se va a escuchar el Heavy Blood también. Estaba hablando con quién, con Ariel, exactamente, Ariel Rena, de Prendete, ¿cómo se llama su estación de radio de Ariel? No me acuerdo, pero ahorita lo checo en el WhatsApp. Bueno, pues vamos a poner esta rola que tengo acá, que elegí para abrir el Heavy Blood, que no es nada heavy, pero es una banda que me llamó la atención para arrancar. Lotus in Stereo, la rola es Meltdown y esto es Heavy Blood. Y acá tenemos al gatito. ¡Ay, bebé! Venga, venga a saludar a la pandilla. Venga, venga. Chíguele, chíguele, mijo. Chíguele. Eso, sí, mi vida. Tiene hielo. No muera, Carlos. Aquí en el zoológico de su servilleta. Bueno, pues vamos a escuchar Meltdown de la banda Lotus in Stereo. Esto es Heavy Blood y es un gran gusto regresar a hacer podcast. Esperemos que se pueda continuar con la semblanza de tener la oportunidad de programar música recomendable por parte de toda la pandilla de Twitter. Entonces, pues un gran saludo a todos ustedes allá en el Twitter, a todos y cada uno de ustedes. Ya saben, John, el buen Jan, el buen Germán, el buen Héctor, Hanen, Zenón, Ludi, bueno, a todos un saludo. Yo soy Rui Camus, acá andamos con el gatito acá puchándome las patas. It's all a nuclear waste. America, don't feel safe. The chemicals you can taste. One hand on the button. The Koreans don't fear nothing. If we have peace and time, it's not just the base. She gets deeper every day. Might I be too late? No one can be saved. Gradually, we're all melting. No, I say. Ok, bueno, pues ahí escuchamos a estos. Chingues, man. Con todo el vergazo de los... me encanta decir groserías, soy bien chido. Ok, escuchamos a estos que se llamaron Lotus in Stereo Meltdown. Y ahora toca el turno de poner algo mexicanón. Apenas fue el MX Chaos. Este festival, bien logrado por la banda Lack of Remorse. Me parece que sí, son ellos los que se avientan la chamba. Bueno, y ahí tocó Kaysan, esta banda mexicana que suena buenísimo. Así que vamos a escuchar Liver de Kaysan. Esto es Heavy Blood, vamos a arrancar con metal mexicano, señores. Entonces, para todos los que nos escuchan en Rock On Panamá o por medio de Spectro FM en Argentina, Corrientes para ser exactos, pues chéquense a los Kaysan de México. Bueno, después de haber escuchado a Kaysan, vamos, si es Kaysan o Kaysan, bueno, es Kaysan. Buena banda, que siempre los andan jalando en todos los fest. Parece que ya estuvieron en festivales grandes. Andan bien movidos los Kaysan. Y ya le han macheteado ya los últimos 6 años, andan fuertes. Un poco de metal mexicano. Ahora una mezcla entre Argentina, Venezuela y México con el álbum After All de la banda Kronos. Y vamos a escuchar la homónima, el track número 11, After All. Esto es Heavy Blood. Esta es una mezcolanza. Los Ivanes, ¿cómo se llama? Iván Mondragón, ¿no? En las en las voces, una alineación muy, muy interesante. Ay, ¿cómo puede ser posible que se me haya olvidado el nombre del guitarrista? Si existe un dios, que alguien me venga a golpear. Ay, ¿cómo se llama el guitarrista? Ya se me olvidó. Ah, bueno, él era el Liro de Tren Loco y muchas más bandas. Ojalá y no escuche el programa. Un saludo. Un saludo a Mauricio Gres, quien es también parte de... Es el management de la banda. Y con quien... Ahí andamos en un grupo en Facebook, en Messenger. Lo tenemos en un grupo y... No olvido aquellos... aquel mensajillo que me envió... en fiestas decembrina en estado de ebriedad. Sigo esperando esa llamada, hermano. Me dejaste ese primero de enero muy, muy triste porque no me marcaste. Ay, trato de recordar el nombre. Ay, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Ay, de regreso, no se me olvida, de regreso. Vamos a escuchar After All de Kronos. Give up, this morning. I'll answer me, that's not. Ok, bueno, pues ahí estuvo After All de Kronos. Y ya me acordé, tenía que pasar un lapso para acordarme. Nada más que no me acuerdo cómo se llaman los Ivanes, pero bueno, son dos Ivanes mexicanos. Iván Mondragón es el vocal, Facundo Coral es el guitarrista y Alejandro Sáez. Exactamente, Alejandro Sáez es el bataco, que es un gran percusionista. Con él tuve oportunidad de hablar, de charlar, de hacerle una entrevista, la cual ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/. Metal Corrosivo. Ahí pueden escuchar la entrevista, que realmente fue editada por mi hijo Ian, así que pues búsquenla, está muy buena esa entrevista. Está partida en 10 cada pregunta, está editada de cierta manera, así que chéquenla, está muy buena. Y saludotes a Mauricio Gress, quien es el management de Kronos, esta banda México-Venezo-Argentina. Exactamente. Ok, ahora vamos. Voy a darle un pasón acá en Twitter para saludar así nada más por encimita, ¿no? Que igual siempre etiquetándonos nuestros amigos de Rock On Panamá, los carnales de Masa Crítica. Derecho de poner más adelante algo de Masa, vamos a ver si encontramos algo así. El carnal Germán. No sé si puedo hacer mención de mi esposa y no se enoje. No se enoje, ya me dio chance. Ok, ahí sigan a mi esposa como arroba. A ver, espera, no me quiero equivocar porque tiene un guión bajo, pero. Exactamente, tiene un guión bajo, es arroba ori-jake. Exactamente, así la pueden seguir a ella. Búsquenla, síganla. Necesita más seguidores, nada más tiene 300 y cacho. Yo tengo 2000 y cacho. Por favor. Ok, saludos a Germán, como ya lo dije. Y los carnales de Riff of Metal. Esos güeyes también hacen cosas bien chidas, están haciendo reviews y tanta cosa. Qué bueno, está muy chido. A nuestra amiga Astatmia, esta cantante multiinstrumentista venezolana, que también hace cosas muy buenas. Nuestro amigo Zenón. Toda la gente que pues, nos unimos aquí para estar escuchando buena música. Hay mucha gente que se une. Héctor Becerra, Jan Santa Coloma, quien también nos estaba ayudando todavía el año pasado a hacer reviews, pero ya no pudimos seguir con eso porque andamos haciendo otras cosillas. Pero pues bueno, vamos a saludar a más gente más adelante. Ok, acá tengo a Julian's Lulavi. Es un proyecto de un músico solista. Y me llama la atención esta que se llama Star Bringer. Vamos a poner esa. Andamos suavecito en el Heavy Blood. Ahorita ya vienen las cosas rudas. Vamos a poner ahí dos, tres cosas medias interesantes. Pero lo más importante es que ya estamos de vuelta. Cosa que yo creo que es lo más importante. No por encima de la música, pero sí interesante a lo mejor de muy manera personal. O igual a la audiencia, ¿no? Le llama la atención que ya estemos de vuelta. Ok, vamos a escuchar Starbringer de Julian's Lulavi. Esto es Heavy Blood. Yo soy Roy Camus. Ya saben, nos escuchan por medio de Zeno.fm de Gonal Metal Corrosivo y también por Rock On Panamá y por Espectro FM en Corrientes, Argentina. Wait and follow me. Como lo prometido es deuda, aquí viene lo sabroso. Vamos a escuchar a Creator. Así es, Creator con Civilization Collapse. No sé qué más venga. Estamos como que al tanteo, pero créanme, este Heavy Blood se va a ir poniendo cada vez mejor. Recuerden que son 120 minutos de pura música con palabrerías de su servilleta. Y lo escuchas por medio de Rock On Panamá, por medio de Espectro FM y por supuesto por medio de la estación, por medio de la señal de casa, Seno.fm de Gondal Metal Corrosivo. Igual, y ya empezamos con lo del Twitch. Me he alejado también igual con el Twitch. Para la otra semana vamos a tener entrevista con Cats Production. Eventillos acá de monstruos y cosas que les gusta a la gente de Cats. Me parece que el viernes, no recuerdo, voy a checar bien. Y vienen cosillas ahí nuevas en lo personal con bandas. Voy a estar haciendo unos covers de power metal. Con Dionne vamos a retomar. Ya tenemos nuevo bajista. Saludos a mi amigo Nata. Voy a cantar en un tributo a Arturo Wizard. Ah, por supuesto, hay que poner ahorita algo de Luzbel. Algo de Luzbel. ¿Qué más viene? Aparte, hay que retomar el MK Ultra, que ya también lo he dejado muy de lado. E ir haciendo las cosas como se debe y como se puede, porque ya no hay tanto tiempo como antes. Antes había muchísimo tiempo, pero tuvimos que ocupar pues esa necesidad en otras actividades. Pero créanme, es para bien. Vamos a tratar de hacer programas más espaciados. A lo mejor no siempre cada semana. De vez en cuando a lo mejor no se va a poder, pero créanme, lo hacemos con mucho corazón. Y aparte, pues tratando de ponerles la mejor música que tenemos al alcance de la mano. Ahorita el Heavy Blood es de lo que tenemos en la biblioteca personal. Entonces vamos a poner a Creator con Civilization Collapse. Y esto es Heavy Blood. Yo soy Roy Camus. Como dice mi amigo Guillermo Torraga. Iba a decir Guillermo Rivera, pero ese es el de Carpe Diem. No, el de Memorias del Rock. ¡Dale! Me encanta cómo lo hace así. Ahí está. Yeah! bueno, después de la tempestad viene la calma, y creo que sí me calmé así, nivel dios, porque es lo que me gusta del Heavy Blood. Me late porque prácticamente hago y deshago con él, y acerco a la gente a lo mejor a sonidos que no están muy acostumbrados. Temo presumir que este es el caso. Después de escuchar a Creator, vamos a escuchar a una banda que ni a metal llega. Creo que ni a rock pesado llega. Es una banda que está más adentrada. Bueno, en este álbum creo que sí, como que estuvo coqueteando con el punk rock, pero es más post-punk con mezcla de rockecito. Pero es una banda bastante buena, que dentro de lo que cabe, en la primera década de los 2000 hizo cosas bastante interesantes. A mí en lo personal me gusta mucho, es de mis bandas de cabecera, de cajón. La banda es My Chemical Romance. My Chemical Romance, así es. La banda que a lo mejor muchos odian, pero muchos también amamos, que es una banda interesante, tiene buenas letras, buenas interpretaciones, buenas composiciones. Es una banda básica, es una banda de rock, light, que en los últimos discos hizo como que post-pop con rockecito. Ya no era post-punk, sino era post-pop. Y la verdad, pues, escuchaba interesante, pero ahí le perdimos un poquito la pista. Más que nada en los últimos dos álbums, ya casi como que no nos gustó mucho. Pero esta se desprende del primer álbum de My Chemical Romance, que la verdad tiene un nombre larguísimo. La verdad, ni ganas. Pero sí voy a mencionar el nombre de la rola. Es Demolition Lovers. Es una, yo creo que es mi favorita del álbum. Está muy chido. Es el Cheers. No sé qué tanto. Es el álbum debut de esta banda. Me parece que es un álbum EP, porque no me consta, de 5 canciones. Es un álbum chiquito. Y de ahí ya se desprende el otro, que también es un título larguísimo, que es el que pues los catapultó al estrellato, que es la que trae, ya saben, todas estas rolas famosísimas, entre ellas Gelina y todas esas. Bueno, pues ahorita voy a poner cosas más sabrosonas. Voy a dejar una playlist como de 4 rolas continuas, ya las tengo aquí a la mano, pero mientras nos vamos a escuchar de My Chemical Romance, Demolition Lovers. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy Camus y sean bienvenidos a la segunda temporada, me parece. Es la tercera, ya ni chequé bien. Pero ese sí es el programa número 1 del año 2021. 5 de marzo. 4 meses me tardé para sacar un Heavy Blood. Solamente en el 2021. Porque el último Heavy Blood fue grabado a principios de noviembre del 2020. Así que pues más o menos calcúlenle el tiempo que me tardé en sacar. Como 6 meses. Un Heavy Blood nuevo, así que aprovechenlo, disfrútenlo, sabrosenlo, chúpenlo, acarícienlo, sacúdanlo. Va que va, esto es Demolition Lover, esto es My Chemical Romance. Sure. Bueno, ahora vamos a poner bloquezote. Sí, bloque continuo con 4 propuestas. 2 latinoamericanas y 2 anglosajonas. Sí, Mr. Big es anglosajona, es gringo. Sí. Ok. De Argentina, Moro Smilodon, Huellas de Sangre, Gringos, Mr. Big con Daddy, Brother, Lover, Little Boy, Next de México con Ayúdame y los Gringotes de Pantera con Cowboys from Hell. Es el bloque que vamos a enviar. Regresamos, rolita, cápsula o bloque, mejor dicho. Rolita, bloque de su servidor y otro bloque de 4 o a lo mejor 6 rolas para abarcar los 120 minutos del Heavy Blood de hoy. Entonces, Moro Smilodon, Huellas de Sangre, Mr. Big, Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Aquí me falta una L. Ahí está. Y Next con Ayúdame y Pantera con Cowboys from Hell. Esto es Heavy Blood. Yo soy Roy Camus. Ay, ¿puedo decir el súbele de Héctor Becerra? Sí, porque la vez pasada me dijo, tú dilo. Tú dilo, Roné, pero súbele. Me encanta como dice el pinche Héctor. Súbele. Ahí está, súbele al Cowboys from Hell. No, ¿cuál es? Moro Smilodon, Huellas de Sangre. ¿Qué es lo más reciente de estudio que sacó mi hermano Moro, al quien le mando un saludote? Hay que hacer algunas cosas este año. Ojalá y se regrese toda la normalidad y se puedan empezar a hacer conciertos y chingadera y media. Porque estuvo de estar con lo mismo todas las putas semanas, de todos los últimos putos meses, de los últimos 2 años. Estamos hartos, cansados, aburridos. Necesitamos conciertos, esto urge. Urge. Una persona. Está el Moro Smiley. Your little boy.

Ok, bueno, después de bloquezote, vamos a escuchar a Rotting Christ con Demon on Roses, de Roses, así es, Demon on, escuchen nada más, Demon on Roses, Rotting Christ. Este bloque que acabamos de pasar, pues estuvo así heavyzón. El que sigue voy a buscar algo más under y más Atascator, bueno, o sea, tan solo aquí con los Rotting Christ, que está bastante chido. Y de retache, yo creo, vamos a hablar un poquito más de la gente que ha estado pendiente de Facebook y algunas cosillas que andan por ahí. Casi no me meto al Insta, también ya voy a correr al Insta para publicar. Y recuerden que se escucha esto, este Heavy Blog, todos los días. Ay, ya no me acuerdo de los días, pero busquen Rock on Panamá, arroba Rock on Panamá en todas las redes sociales. Y también a Espectro FM desde Corrientes, Argentina. Saludos a los carnales de Panamá, a los carnales de Argentina. Y parece que por ahí nuestro amigo Ariel Rena nos va a repetir próximamente. Así que pues vamos a escuchar Rotting Christ de Monon de Roses. Esto es Heavy Blood. Blood. Νυκτός εσμέ, φρικόδι τέκνα, κατάε καλούσιν, ημάς εισάδι, δε μόνον βρόσις εσύ, σκιά ανέματος. Ahí está Rotting Christ. Y ahora, de Grecia nos vamos a Inglaterra. Una banda que tuvimos la oportunidad de ver en vivo, en directo, con su alineación original. Me parece que solamente el bajista no era el original, pero vimos a Onslaught. Esta banda de thrash metal increíble, de lo mejor que he visto en mi puta vida. Onslaught, una banda en toda la extensión de la palabra. Lo que son ellos y Ross de voz, junto con Cradlefield, no sé, Labyrinth. Ha habido pocas bandas que la verdad me vuelan los sesos. Ni siquiera Iron Maiden, ni siquiera las grandes, Kiss y esas, no. Limp Bizkit. No. Ver en un lugar no tan grande y muy íntimo a bandas como es Onslaught, la verdad es una cosa impresionante. Bueno, este es Code Black de Onslaught y esto es Heavy Blood. pages of beasts from the designers of a dream. Only look on a leash. Soldiers of a storm. Strong divide and decline. Elite special forces operate and destroy. The sacrificial lamb at the jaws of a beast. Total destruction of a kind and religious belief. This is no wrong supremacy and neo nightmare. The wolf is rising from its lair. There is no turning back. The cold is black. The cold is black. Rise, this is the new. Ándale, se me olvidó poner el micrófono donde se debe. Ok, ahí estuvo Onslaught, bandota. Dije que les iba a platicar un poquito de Facebook. Saludos a mi hermano Zenón. Fíjense, les voy a platicar nada más así rápidamente. Con él voy a participar en el tributo a Arturo Huiza, ex cantante de Luzbel. Muy amablemente aceptó y él se va a grabar las baterías de la rola que nos toca, la cual no voy a hacer mención, todavía hay que hacer algunas cosillas por ahí, pero bueno. Ahí, si quieren clases de inglés con Zenón, corran, la verdad se está rifando como los grandes. A ver qué más. Raiding Hanem, amigos, después de un par de semanas les cuento que fui operado del apéndice. ¡Ay, carnal, no manches! Saludos a mi amigo Hanem, que fue operado del apéndice y ando en recuperación en casa. Vientos, carnal. Saludotes y que te recuperes, mi hermano. Ojalá y saques las chelas pronto. Yo no bebo, pero bueno. Saludos a mi amigo Alexis Von Craven, este bataco mexico-canadiense prácticamente, que está haciendo cosas bien chidas ahí en Canadá. Se está poniendo de las pilas a un nivel increíble, la verdad. Alexis Von Craven, dale, hermano, dale. La gente de Lead and Roll que siempre anda ahí en putiza. Nuestro carnal Jesús Puente apenas cumplió años. Saludotes a nuestro amigo Jesús Puente Jiménez. El gran Conan, saludotes. La neta, rifadísimo. Rifadísimo el Conan. Yo y mis publicaciones todas chavas. Esta banda acá, Age of Paradise. Esa banda me recuerda que la he estado siguiendo, la seguí hace algún tiempo. ¿Cómo le fue a la gente de los premios de Metal Calani? No pudimos ir, qué mal pedo. Pues sí se ve que fue bastante íntimo, ¿no? La nota del buen Zenón. Hoy lunes. Ah, con todo, Zenón. Vientos. Jesucristo Superestrella, la obra donde participó Ian Gillan, sí es cierto. Ian Gillan y su super mega voz. Se me cayó el celular, señores. Fernando Ricciarduli con su proyecto Azeroth, la neta, qué bandota, ¿eh? Y saludos a mi amigo Fernando, la neta. Hemos tenido ahí un par de entrevistas, cuando él vivía en México. Lo saludé un par de veces, es una gran persona. Moro, hermanote, ojalá estés súper chido. Siempre publicando. Chequen su canal de mi amigo Moro Smile, donde la neta hace cosas muy chidas. Ya tiene casi los 80 mil suscriptores, así que hay que apoyar ese tipo de canales. Miren, yo aquí dándole que me gusta a las chingaderas que salen por aquí. Del MX Chaos. Ya habíamos platicado de eso. Edición 2021. Sí, es cierto. hemos platicado de el MX Chaos. Hay tantas cosas de qué hablar. Bueno, ya les había mencionado, ¿no? De que vamos a grabar ahí con mi amigo Zenón este tributo a Arturo Wizard. Nos tocó una rola que la verdad me gusta muchísimo. Saludos a los carnales de las criaturas de la noche, al George y al buen dragón, que también andan siempre en chinga con su criaturismo. Gran podcast, la neta, sí, corran a escuchar el podcast del criaturismo de las criaturas de la noche, George y el dragón. Ese dragón, que vocerrón se carga. Lo voy a jalar para que me haga los promos de metal corrosivo, porque tiene un vocerrón el hombre. Saludos a nuestra amiga Cel Quintero, que también ya les mencioné que lo tenemos en un grupo que se llama Metal MX. No, es Metal Mex, exactamente. Vamos a estar subiendo pendejadillas, porque la verdad todavía no lo tengo muy así, muy bien logrado. Nada más como recordatorio. Les recuerdo que vamos a tener entrevista con los amigos de Cats Production el próximo viernes, me parece. Nuestros amigos de Grietas, de veras, qué chido. Grietas, esta banda argentina que también tocan bastante bien. Banda, un trío, un power trío bastante joven, muy interesante. Ese Armand que no se cansa, siempre andan en chingas. Bueno, pues ahí está, un pequeño recorrido por Facebook. Vamos a escuchar de Dayside, When Satan Rules His World. Así es como lo dije, así es como se va a escuchar. Esto es Dayside y esto es Heavy Blood. Vientos, pues ya escuchamos a Dayside y dije que me iba a ir bien tosco, pero me aguangué. Vi a Ian Gillan, recordé a Deep Purple, de ahí me acordé de la Mark III, donde estuvo Glenn Hughes, y me acordé que Glenn Hughes también estuvo en Black Sabbath, y grabó este tema, que a mí en lo personal me gusta un chingo, que se llama No Stranger to Love. Aparte de la letra, me hace vibrar, señores, me hace vibrar más en estos tiempos de nostalgia. Me gusta mucho esa rola, está muy chida. Y ahora que... es un propósito que tengo yo de sacarla. La quiero sacar, la verdad. Me hiere el alma. Pero bueno, está muy chida. Se llama No Stranger to Love. Es de Black Sabbath. En este disco en donde... Tommy Iommi no se pudo desprender del nombre de Black Sabbath. Porque si ustedes no saben, Tommy Iommi dijo, vamos a seguir adelante. Pero la disquera le dijo, sí, vas a seguir adelante, pero como Black Sabbath. Y de ahí se aferró también él y sacó un disco como que solista en donde solamente invitó a ciertos músicos, en este caso a Glenn Hughes, a quien invitó después a una gira donde cantó rolas de la época de Ozzy, de Dio, de Tony Martin, del mismo álbum que lleva el nombre del tema, No Stranger to Love. La verdad es muy buen tema. Aquí Glenn desprende una actividad, una expresión vocal muy interesante que ya habíamos escuchado en Deep Purple y que hasta la fecha sigue conservando el gran bajista y cantante de Deep Purple. Si pueden escuchar cuál es el concierto, este jam. Ay, se me olvidó cómo se llama este concierto donde sale Deep Purple con esta alineación. Este concierto donde salía el arcoíris en la parte de atrás. No me acuerdo cómo se llama. Demonios. Bueno, ahí es como que una demostración increíble de lo que podía hacer en aquellos años de los... estoy hablando de 1973... creo que sí, donde Glenn Hughes entra a Deep Purple, gran bajista, gran cantante, gran compositor. Se dice que no llegó a más por su adicción a la cocaína, pero pues, por lo menos la voz no se le fue. Será lo que sea el hombre, pero es un gran cantante. Ok, esto es Black Sabbath, No Stranger to Love. Ya casi nos vamos, porque nos vamos a despedir con el bloque largo. Sí, ya lo decidí. Tres rolitas más, bloque largo y nos vamos del Heavy Blood de esta semana porque llevamos bastante tiempo. Así que yo soy Roy Camus y no escuchen que lo escuchan, no olviden, no escuchen que lo escuchan, chéquense nada más la cuatrapiada que me aventé. No olviden que se escucha esto por Rock On Panamá y por medio de Espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Ando medio menso, pero entiendan, casi 6 meses sin hacer Heavy Blood, la verdad, sí, esto es ya casi un logro. Entonces esto es de Black Sabbath, No Stranger to Love. Está bien chida la rola. Ok, bueno, pues dije que nos íbamos a ir toscos, pero al final con un bloque larguísimo. Vamos a poner algo relax, Anvil. Esta banda que desapareció, regresó, volvió a desaparecer, quiso regresar y como que ya no noté que regresara bien. Aparte les tocó la pandemia, en el 2019 iban a venir a México, pero no se logró. Cosas así medio raras. Y el documental que estuvo disponible en Netflix hace 2 años. Muy bueno, muy bueno. Donde hablaban de todo este pedo que les pasó a los Anvil. Después de estar en el estrellato arriba con bandas como Motley Crue, Wasp y todas esas. Abriendo la Judas Priest y ese pedo. Pasar a desaparecer prácticamente del mapa. Pues es algo muy triste. Ok, Anvil. Esta es Up Down Sideways. Yeah. Ok, bueno, pues ahí ya escuchamos. ¿Creerán que se me olvidó? Desgraciado. Enville, exactamente, a los Enville. Ando todo distraído, hermano. Bueno, pues ya nos vamos. Último bloque, voy a dejar bloque larguito con bandotas. Chéquense nada más. Vamos a poner de Sepultura del Arise Altered State, del disco En Vivo de Obituary. Vamos a poner Slowly We Rot, del álbum de Phil Anselmo con The Illegals, Be Drayden. Y vamos a cerrar con Dimmu Borgir de Unveiling. Este tema que también está bueno, está bueno, está bueno. Iba a escoger otros más conocidones, ya saben, clásicos. Pero pues está sabroso, está sabroso. Me dio gusto haber hablado un rato detrás del micrófono, recomendarles bandas, rolas, anécdotas, haber hablado un poquito del Twitter, un poquito del Facebook. Ya saben, yo soy Roy Camus, arroba Roy Camus en todas las redes sociales, LinkedIn, Tumblr, Facebook, Twitter. También estamos en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Blogger, estamos en Jimdo. Estamos en dos lados, creo que tengo cuenta en Ladymotion, en Vimeo, en todos lados, todos lados. Reddit, estamos en Reddit, estamos en YouNow, estamos en todos lados, Roy Camus, así es como me topas. Y busca Metal Corrosivo en todas las redes sociales, arroba Metal Corrosivo, ya sabes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Zeno.fm, Zeno.fm.com, Zeno.fm, diagonal Metal Corrosivo. Y también puedes escuchar este programa llamado Hidden Blood en arroba Rock On Panamá, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Rock On Panamá, y por medio de Espectro FM en Corrientes, Argentina. Un gran saludo, un fuerte saludo a mi amigo Rubén Ramos de Espectro FM. Un gran saludo. Miren, tengo que tocar así la maderita para poder coordinar lo que dijo, porque si no, no voy a poder coordinar lo que digo. Ahí está, ya quedó. Ok, yo soy Roy, muchas gracias. Ahí les dejo. Vuelvo a repetir la playlist que les comparto de Sepultura, Altered State, de Obituary, Slowly Will Rot. Esta es una versión en vivo. De Los Ilegales, de Phil Anselmo, Bade Rider, exactamente. Y Dimmu Borgir con The Unveiling. Ok, vayan, escuchen, disfruten. Yo soy Roy Camus, ya saben, ojalá y nos podamos escuchar la próxima semana. Esto es pregrabado, esto no es en vivo. Se pregraba, pero con mucho gusto, a toda la gente de Twitter, a toda la gente de Facebook y a toda la gente que ayude de manera directa o indirecta a hacer estos podcasts. Muchas, muchas gracias. Acá andamos, un saludo fuerte, abrazos y más abrazos y abrazos y abrazos. Adiós. of a Reaper's record is entitled Slowly.